pero no, que yo vivía con el vino en cartón y con el paso vivía yo. Cuando te empecé a amar, amargado me dejaste y te voy a olvidar. Si no es con vino, con paso será. Y vino paso, con él te olvidaré. De la cabeza siempre estaré. Aunque no me ames, no lo dejaré. Aunque no te guste, con él estaré. Con él estaré, con él te olvidaré. Aunque no te guste, con él estaré, con él estaré.